es esta fiera condición? Esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Ya se haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte. La muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico con riqueza, sueña el rico con riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro lado, más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Se vino el verso en la fabla, se vino el verso en la fabla, por tantas generaciones. Llegó encendiendo pasiones y mezclándose en el habla. Fue metiéndose a la diabla con una simple misión: conservar la tradición gestada en el siglo de oro, que un poeta con decoro mezcla en belleza y pasión.